Sí, la verdad contento. Primero una gira a California, a un centro de entrenamiento en Chula Vista. Y bueno, después a la vuelta, a los 20 días más o menos, salimos para Irlanda e Inglaterra a jugar una serie de test match. ¿Y cómo anduvo la selección en lo que fue la gira por Europa? Que por ahí fue lo más importante. ¿Cómo la viste este equipo de los Leones que viene en franco ascenso, ¿no? A nivel de élite mundial. Sí, la verdad que muy bien. Era una oportunidad para reunirnos con los chicos que están jugando en la Liga de Europa y poder estar todos juntos antes de lo que va a ser ahora el último torneo internacional del año. Y bueno, de a poco agarrando ritmo y volviendo a encontrarnos, digamos, para sumar en esta preparación, digamos. Ahora, sabemos que estás trabajando en este momento. Lo que te queríamos preguntar es cómo haces para meter dos giras teniendo que mantener un trabajo, ¿no? Y bueno, sí, no, la verdad que tengo el apoyo de mis compañeros de trabajo y de mi jefa, y bueno, trabajo en el Estado, así que hay una ley nacional que permite el otorgamiento de licencias especiales deportivas que están justificadas por representación de equipos nacionales, así que con un poco de eso se puede sostener. Porque, digamos, es complicado incluso también, me imagino, para tu vida social tener que meter trabajo, entrenamiento en Buenos Aires, entrenamiento en Santa Bárbara. ¿Qué dice tu familia? ¿Qué dicen tus amigos, tu pareja? No, y bueno, me acompaña, la verdad que es un esfuerzo, pero es lindo. Digamos, voy a entrenar a la mañana generalmente, después vuelvo, trabajo a la tarde y bueno, me queda un rato a la tardecita para mi novia, mis amigos y bueno, después entrenamiento en el club. Pero como son cosas que a uno le gustan, es un esfuerzo lindo, digamos. Pero también sí, la verdad que la gente que me rodea, me acompaña, muy difícil. Hola Felipe, Paulo te saluda. Hola. ¿Cómo va? Mi consulta pasa por preguntarte qué expectativas tenés después de lo que fue esta gira por Europa donde enfrentaron a Inglaterra y a Irlanda y obviamente teniendo en el horizonte la etapa final de la World League antes de fin de año y me imagino también la meta principal que va a tener el seleccionado argentino con los Juegos Olímpicos de Río a mediados de 2016. Sí, bueno, mira, la verdad que esta gira me sirvió para empezar a sumar de a poco algunos minutos en el hockey internacional, que la verdad tiene un ritmo tremendo, que no se compara casi con el hockey local. Y bueno, sumar minutos, sumar ritmo, y nada, tratar de estar lo posible para ver si puedo pelear ahora para ir a la World League y si me toca estar, seguir sumando minutos, seguir ganando ritmo, si no me toca estar, seguir entrenándome para lo que viene y obviamente siempre de caras a poder estar entre los 18 que estén en el Juego Olímpico de agosto del año que viene. Y Falta mucho, pero bueno, hay que meterle. hablabas de la diferencia entre el hockey local y el internacional. La velocidad tal vez sea el principal punto de comparación entre ambos, por más de que sean el mismo deporte, pero en diferentes niveles. Sí, no, la velocidad ya es terrible, la diferencia, el ritmo, la fuerza con que se juega, la violencia con que se juega es distinto. El hockey internacional tiene otra velocidad, sí, no, no. Te preguntábamos sobre el balance que haces desde lo personal de esta gira, qué significó para vos y si te parece que te dio herramientas para crecer y empezar a aspirar a meterte en esa lista de 18. La verdad que de lo personal creo que sumé experiencia en lo que es hockey internacional, me saqué esa sensación de meterme en lo que es el ritmo. Creo que los minutos que me tocó estar adentro cumplí con las expectativas, la verdad que sabía que iba a eso, a sumar minutos. Y bueno, nada, ahora en la lista general somos 23 jugadores, a cada gira y cada torneo van 18 y nada, meterle para tratar de en cada lista estar entre esos 18 y lo que me toque jugar, tratar de hacerlo de la mejor manera para ir de a poco afianzándome si me toca tener un lugar. Felipe, ¿se nota mucho la diferencia cuando venís, por ejemplo, ahora que volviste de la gira con los Leones, cuando te toca disputar un partido local con Santa Bárbara? Y sí, se nota porque ya te digo, venís con el ritmo internacional y ya trasladarte a lo que es el hockey local, se nota, estás como un ritmo un poco más arriba. Por ahí a veces se hace difícil volver al sintético de arena, por ahí si las fechas justas te tocan arena, que hace que el juego sea un poco más lento, porque el hockey internacional se juega todo en el sintético de agua, pero sí, venís con un ritmo un poquito más acelerado, digamos. ¿Te viene bien para los playoffs que va a afrontar Santa Bárbara? Sí, sí, me viene bárbaro. Ahora, en 2 semanas estamos jugando los cuartos de final con Geva, los playoffs se juegan todos en agua, así que espero mantener el ritmo que traigo para poder usarlo ahora en los playoffs. ¿Cuáles son las claves de este momento de Santa Bárbara? Y también, ya que estamos, te pregunto por las claves de este año y medio de los Leones, que se han convertido en una potencia. Las claves de Santa Bárbara fue que en realidad se fue consolidando todo el trabajo y el proyecto que trajo Marcelo Garrafo, con un equipo muy competitivo y muy parejo, donde cualquier jugador puede ser sustituido por alguien que entra afuera y no se siente la diferencia, y con una preparación física especial que empezamos a trabajar con Federico Dalmas, que es el preparador físico, y todo con herramientas como son los GPS y eso, que nos permite llevar un monitoreo específico de los jugadores y también potenciar el rendimiento que en el hockey, que es un deporte que tiene cambios ilimitados, se hace mucha diferencia. Creo que esas fueron las claves de Santa Bárbara. Y por el lado de los Leones, ¿qué viste vos que te permite pensar, bueno, por este lado llegó también el salto de calidad en la era Retegui? Creo que se dio, o sea, los jugadores que hoy son los emblemas, digamos, de los Leones, son jugadores que técnicamente son muy buenos, también a nivel internacional, muchos juegan en las ligas que son de las mejores del mundo, y también una preparación física y un ritmo de entrenamiento que a la larga sentís el crecimiento y sentís, o sea, muchísimos todos los días a una intensidad alta, y eso a la larga te trae la consecuencia de crecer, y la verdad que fue acompañado también por una maduración general del equipo que hizo que se obtuvieran resultados importantes a nivel internacional en torneos oficiales, que te hace ir creciendo en el ranking, y eso de a poco te va posicionando entre los mejores equipos del mundo, y bueno, la idea es tratar de seguir escalando y llegar a Río de Janeiro con una posibilidad real de pelear una medalla. Bueno, Felipe, te agradecemos la comunicación, esperamos lo mejor para el futuro de Santa Bárbara, que este año, recordemos, por primera vez en la historia metió equipo femenino y masculino en los playoffs, así que esperemos que sigan por la buena senda, que se dé algún resultado que permita coronar este proceso conducido por Garrafo.